Then my mind is crying, crying. When the children leave and tearing the world with thee. When the music plays, plays, plays, plays in your fantasy. Remember the games of my life. Now, how old are you? Where is your harbor? Have many things to do. Open the door. Yes, I love so true about my lover. But tell me if the sky is blue. How old are you? Música, el submarino. El Submarino, conducción Marco Sacconi. Once horas 35 minutos en la ciudad de Buenos Aires, desde Quilmes y hacia el mundo por Radio Box. Esto es El Submarino, amigos. En el primer programa del año 2021. Tenemos una temperatura de 29 grados, 3 décimas, bastante alta. Esperemos tener un lindo fin de semana, este primer fin de semana del año. Y bueno, como siempre, la propuesta es acompañarlos con música para recordar los 70, 80 y 90. Y también alguna consigna preparada. En esta oportunidad vamos a empezar con algo de humor. Nada mejor que empezar el año nuevo riéndonos un poco, recordando un programa televisivo, un gran actor de comedia, un gran actor de teatro, que seguramente cuando escuchen el audio que Damián pondrá en el aire, muchos se estarán acordando de quién se trata. Por esa consigna del día de hoy, amigos, recordar, tendrán que decir quién es el actor principal de estas comedias, que participaba también en muchas obras de teatro y también en muchas películas. Mensaje de texto, audio, ¿a qué número? Al 1164-007047. Hace dos días, ¿qué te agarra? ¿Qué pasa? Y no sé, debe ser la soledad. ¿Qué soledad? Y no va a ser la barraca. Soledad, mi soledad. ¿O te olvidaste que hace dos años que tu madre nos dejó? Bueno, a mí también, que no existimos en esta casa para vos. Ah, no existimos. Perfecto, no, mira vos. Marquito, no, yo sé que ustedes me quieren, pero lo que yo necesito es otra cosa. ¿Viste? Yo necesito una mujer, una compañera, no sé si me explico. Ah, por ahí viene la cosa. Mirá, vos, mira, yo te voy a decir algo, papá. A mí me parece muy bien que vos quieras rehacer tu vida, porque bueno, estás en condiciones. Gracias, hijo. Pero no olvides que para nosotros sos un ejemplo. ¿Está claro, viejo? ¿Qué me querés decir con eso? No, no, te recuerdo, ¿viste? Como Romina me contó lo de tu amigo Pepe y su noviecita, ¿eh? ¿Cachás? Para que no te contagies. Ojo, ojo. Cuidale con Pepe. Me tienen bronca porque yo dije que es amigo mío. No, no. Hola. ¿Vos? ¿Dónde sacaste el número? ¿Cómo de la guía? ¿Pero cómo se te ocurre buscar en la guía? Y si no estaba, ya sé que estoy, pero si no estaba, ¿te das cuenta el tiempo que hubieras perdido y la frustración que te agarraba? Va, está bien, ya que llamaste, sí, ¿para qué llamaste? Acá, estás loca, ni se te ocurra, ¿eh? No, no, no te doy la dirección. No, la dirección no te la doy. Que no te la... No, ay, me meteré podrido con la guía. ¿Vos todos sacás de la guía? Hola. Pensar que la guía de teléfono era como la Biblia en esa época. La guía, yo figuro con seudónimo. Qué lindo de esto. Se nota que tenés buen gusto. Debe ser hermoso concretar una relación con un hombre como vos y quedarse a vivir para siempre acá. Vos no sabés lo que está diciendo. Este barrio es aburridísimo. Si ni pájaro, hay murciélago ahí acá. Y este edificio está lleno de ancianos. ¿Sabés cómo lo llaman? La Torre Pami. Por eso te digo. Sí, pero el encargado está re fuerte. ¿Dónde lo viste el encargado? En la puerta. ¿No sabés con la cara que me miró cuando le dije que venía acá? ¿Y por qué le dijiste que venía acá? Sí, porque me lo preguntó. De arranque ya me miró con desconfianza, ¿eh? Pero cuando le dije que era tu novia... ¡Oh! ¡Novia! A esta altura lo debe saber todo el barrio ya. ¡Novia! Total, vos no le tenés que pedir permiso a nadie para ponerte de novio conmigo, ¿no? ¿O sí? ¿Eh? No, ¿por qué? ¿A quién le tenés que pedir permiso? ¿Qué te pasa? El lumbago. Siempre me agarra cuando me pongo nervioso, ¿viste? ¿No me dijiste que tenías lumbago? Bueno, si te ves y toda la nana que tengo, querida. La vejez no viene sola. Y te decía una cosa que hay que tenerla muy en cuenta, ¿eh? No hay peor changa, escúchame bien lo que te digo, que enamorarse de un jovato. Y mucho menos casarse. Mucho menos casarse. ¿Cómo nos hacía reír? ¿Sabes lo que pasa? Los veteranos somos como los automóviles viejos. Hoy le arreglas una cosa, mañana se te rompe otra. ¿Viste? Ay, Vito, ¿quién está hablando de casarse? Si no hay mejor cosa que vivir en pareja. Ahí está, vos mismo lo dijiste, vivir en pareja. ¿Qué hace falta para vivir en pareja? Hace falta dos personas pareja. Dos personas jóvenes, por ejemplo. Dos personas sanas. Ahora, vos sí sos sana. ¿Yo qué? Yo tengo las mil plagas de Egipto. Tengo nefritis, tengo artritis, tengo colitis, tengo cistitis, tengo colesterol, tengo lumbar, tengo ciática, tengo y frío, tengo todo. Y hasta un ojito de gallo tengo, que me estaba olvidando ya. Por eso te digo, querida, dentro de 10 años vos no vas a tener un marido conmigo, vas a tener una piltrafa humana. Uno no quiere cortar realmente el audio porque es despafarrante para reírse todo el tiempo. 11-64-00-70-47. Si ya te acuerdan y recuerdan de qué actor estamos hablando que hacía reír tanto. Hola Marcos, buen día. Bueno, te deseo un 2021 de mucha felicidad, mucha salud y mucha energía para seguir en ese programa del submarino y a través de la Radio Box, como siempre. Aguante la Box, aguante el submarino. Y bueno, por acá Osvaldo del Pet Shop. Te deseo lo mejor. Chau, chau. Gracias Osvaldo, también para vos, ¿eh? Se me haga la enigmática ahora. Que lo conocemos mucho y somos poco acá, ¿eh? ¿Qué le comentó el señor Julián? ¿Le comentó? Nada. ¿Y entonces por qué me quería saber si era el que me había invitado? 11-64-00-70-47 para seguir pensando, recordando y riéndonos con este gran actor argentino. Mientras tanto, amigos, seguimos escuchando la mejor de las músicas, porque están a bordo del submarino. We'll be right back. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Live without you.

Los 70, 80, 90. El Submarino, sábados de 11 a 13 horas, por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas, por Vox FM. Marino, amigos, 12 horas 20 minutos en la ciudad de Ciudad de Buenos Aires. La temperatura sigue subiendo de 30 grados, 38 la sensación térmica. Vamos a seguir jugando y escuchando este audio para recordar un gran actor argentino, un gran comediante, que ya muchos están adivinando de quién se trata. ¿Sabe por qué le pasa esto? Por no haber aceptado mi invitación del viernes para venir a mi casa a comer con mi mamá. Y esto es lo que le hace bajar a guardia a uno. Porque, la verdad, ¿de qué vale que yo trate de zafar de Poppy si al final esta va a querer engancharme con la madre? Buenas. Mira quién vino. Sí, ya veo. ¡El novio de América! Creo que estos ya hablaron con el portero. Parece que el fin de semana en la Quinta fue muy fructífero, ¿no, pa? Fructífero, no sé a qué te referís, querida. ¿Aseguro que no sabes? No, porque la palabra fructífero no se me confunde, ¿viste? No. Se confunde, digo, no entendés muy bien lo que significa fructífero. Bueno, sí, supongo que fructífero tiene algo que ver con fruta, pero ahora no sé qué me quieren decir. ¿Qué? ¿Que soy una buena mandarina? ¿Me quieren decir? 11-64-00-70-47, si ya se acuerdan de qué actor exactamente queremos se trata. Cómo se fue con la cosecha de mujeres. Pero yo no quisiera pensar que ustedes le van a dar crédito a lo que les puede haber dicho el portero. No. ¿Y qué sabes lo que nos dijo el portero? No sé, pero lo sospecho. Porque es verdad. ¿Y qué sé yo si es verdad? Desde mucha, a ver qué les dijo. Que vino a verte tu novia, ¿cierto? ¿Pero qué mi novia? Sí. ¿Pero por qué no se achanta, por favor, mi novia? Ah. A ver, ¿cómo era mi novia? A ver, dígame, ¿cómo era? No sé, eso. No me lo dijo. Ah, ¿no te lo dijo? No. Por eso hablan. O sea, viejo, entre nosotros, tu novia, ¿qué tal es? Potable, ¿no? Esa es una pregunta que no pienso contestar. No pensé, mira, por la cara que tenés, seguro que te enganchaste alguna jovata. Buenas tardes, querida. Bueno. ¿Está el señor Victorio? Sí, ¿de parte? De la cuñada de Julián. Ah. El de la casa Quinta. ¿Qué hijo es esto? 11-64-00-70-47 para seguir jugando. Y ya llega, amigos, ¿mamá? El espacio Vino preparado de Elvis Presley. ¡Vamos, Cachito! Sí, vamos, Romy, porque ahora que me doy cuenta me quedé sin chicles. Así que vamos a ir hasta el tío y vamos a tardar más o menos 3 horas. Hijo, así que tomate tu tiempo, ¿eh? Sí, está bien. ¿Son sus hijos? Sí, a media mañana. Por favor, siéntese. Sí. Póngase cómodo. Desopilante comedia. Bueno. Que realizaba este gran actor y comediante argentino. Yo diría explosivo. 11-64-00-70-47. ¿Poppy? Sí. Sí, me dijo que usted está enloquecido con ella. Yo sabía que esto iba a ser fácil. Y ya cuando quieras, Damián, vamos a comenzar con este espacio preparado de Elvis Presley, el rock puro. Por eso fue llamado, sin duda alguna, el rey del rock and roll. Elvis Presley, nacido en Memphis, Tennessee, el 16 de agosto de 1977, muere muy joven él, a la edad de 42 años. Recordemos, entonces, Elvis nace el 8 de enero de 1935 en Memphis. Cuando tenía 13 años, se muda junto a su familia a Memphis, Tennessee, donde en 1954 comenzó su carrera artística cuando el dueño de Sun Records, Sam Phillips, vio en él la manera de expandir la música afroamericana, acompañado por el guitarrista Scotty Moore y el contrabajista Bill Black, fue uno de los creadores del rockabilly, un estilo de tempo rápido impulsado por un constante ritmo que consiste en una fusión de música country y ritmo y blues.

you for. And I'm going away, baby, and I won't be back to fall. Well, if I find me a good girl, I wanna be back at all. Hear what I say? I say see, right. Oh, see what you have done. I say see, right. Oh, see what you have done. My girl, you made me love you. Now, now, now, you let me have gone. Play it again. What you have done. I said see rider. Oh, see what you have done. My girl, you made me love you. Now, now, now, you let me have gone. Heard what I said. I said see rider. I said see rider. I said see rider. I said she right. I said she right. I said she. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Estamos escuchando de fondo, amigos, a la gran banda Kiss, quienes comenzaron el año y brindaron, mejor dicho, en la finalización y el inicio del 2021 un gran concierto, concierto virtual en Dubái. Tras cancelar su gira final In Off The Road, Kiss comenzó el año listo para dar conciertos por el mundo, hasta que se pararon las actividades musicales por la pandemia. Y el 31 de diciembre pasaron exactamente 296 días desde que el grupo se subió a un escenario para actuar. Este programa virtual, que fue todo un éxito, invirtieron, escuchen bien, $1.5 million en pirotecnia y tocaron casi todas las canciones que la gente de todo el mundo espera escuchar. Una buena forma de dar una bienvenida a este 2021 que hizo la banda Kiss desde Dubái. Vamos a escuchar entonces algunos temas de esta gran banda y esta gran fortuna que invirtieron para dar un espectáculo único, sin duda alguna. Fue por streaming, fue virtual, pero sin duda alguna marcaron al estilo de ellos, a lo grande, a lo Kiss. Y de los grandes, de Kiss, Fui Hecho Para Amarte, todo un clásico. Yeah.

no tiene corazón. ¿Por qué será que me gusta la noche, mujer? Porque todo el que queda es un padre para mí, que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Que se te va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Llegó el momento de cerrar la consigna con la que estábamos jugando en el día de hoy, y por supuesto que el audio se trataba nada más ni nada menos que el gran actor y comediante Darío Vittori. Desarrolló una extensísima y exitosa carrera en teatro de Argentina, hizo films y también televisión. Se recuerdan sus ciclos con más de 1500 capítulos entre teatro como en el teatro. Esto es el teatro, teatro de humor, humor a la italiana, el teatro de Darío Vittori, entre otros tantos. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se estuvieron comunicando, participando con esta consigna preparada para el día de hoy. Y ya llega el momento, amigos, de despedirnos. Gracias, Damián, en los controles. Espero que tengan un lindo fin de semana, un buen comienzo de año. Quédense en la box, que ya llega David Kohler y equipo y este gran programa Caminante. Bueno, me despido de ustedes hasta el sábado próximo. Que la pasen lindo. Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.